Corre el año 1926 y se decreta una de las más cruentas leyes contra los sacerdotes y católicos, la Ley Calles, avalada por su secretario de gobierno, Adalberto Tejeda. Sacerdotes muertos y perseguidos. Prohibición de propaganda católica. Expropiación de templos y casas religiosas. En pocas palabras, el exterminio de los católicos de México. El obispo Rafael convoca una reunión con los obispos del país para estudiar las consecuencias de la Ley Calles. Los he reunido aquí porque no podemos permitir que los fieles sean privados de los auxilios espirituales necesarios para su salvación, y no podemos exponerlos a que se pierdan eternamente. Por otra parte, dejaríamos la puerta abierta al proselitismo protestante. Yo no digo que los perseguidores sean malos, pero si nosotros fuéramos mejores, cambiaríamos el mundo. Tiene razón, señor obispo, pero tenemos que esperar órdenes precisas del Vaticano. Es verdad, no podemos pasar por alto las órdenes de su santidad. Lo único que puedo asegurarles es que seré obediente ante cualquier decisión que emane de su santidad Pío XI. Después de algunos días llegó por fin una carta del Vaticano. Señor obispo, llegó la carta que esperaba. Gracias. Déjeme solo, por favor. Y dígales a todos que estaré ocupado. Necesito estar solo. Rafael se encierra en su oficina, toma aire y comienza a abrir la carta. Rafael llora como nunca había llorado. No te rindes, Rafael. Yo puedo curar tu dolor. Lo ha querido el Papa. Y nosotros no tenemos otra cosa más que obedecer filialmente. En la imposibilidad de seguir ejerciendo el ministerio sagrado, según las condiciones impuestas por el decreto de don Plutarco, de Calles, después de haber consultado con su santidad Pío XI y obtenida su aprobación, ordenamos que desde el 31 de julio de 1931, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenderá en todos los templos de México el culto público. Dígame, padre, ¿qué novedades me tiene? Cuénteme. He escuchado que los católicos se están movilizando. Diversas organizaciones católicas unieron sus esfuerzos y se han organizado para responder a la agresión y sabotear a Calles. Han decretado un boicot a la vida económica del país. Con lo que esperan crear una crisis que obligue al gobierno a modificar la situación ilegal en la que vive la iglesia. Me da gusto que la gente se organice de ese modo. Ojalá que la lucha no tome el rumbo de la violencia. El obispo Rafael no tardó en darse cuenta que su deseo de un movimiento sin violencia era una utopía. Agotados los recursos legales, los católicos recurrieron a las armas, creyendo que obraban en legítima defensa contra una injusta tiranía. Aquí presente la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! El obispo Rafael escuchaba todo desde su oficina. No. No puedo estar de acuerdo con esa forma de boicot. Pero, señor obispo, no lo comprendo. El pueblo se ha organizado para luchar por nuestra iglesia. ¿A costa de qué? ¿No se da cuenta que esto se ha convertido en una lucha civil, que lo único que va a provocar es que se debilite el propio pueblo? No puedo estar de acuerdo con una lucha armada, se llame como se llame. No veo posibilidades de éxito, ya que los cristeros carecen de dinero, de armas y del apoyo de los Estados Unidos. Es exponer inútilmente la vida de tantos hombres que dejan el vacío y las angustias en sus familias. Lo entiendo, señor obispo, pero... Pero nada. La violencia no es el sistema de nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia debe seguir las normas de su fundador y aceptar que tiene que ser perseguida. Discúlpeme, señor obispo. No pensé en todo eso. Ahora comprendo por qué hubo una diferencia con su primo, el arzobispo de Durango, José María González y Valencia. Pues sí. Mi primo me pedía con insistencia que ayudara a los cristeros. Y por lo que te he expuesto, no me es posible hacerlo de esa manera. Ni hablar, señor obispo. Tiene toda la razón. Debemos conducirnos con amor, no con odio. Con su permiso. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Cierra la puerta cuando salgas. ¿Qué voy a hacer para salvar mi seminario y mi diócesis? Debo pensar en algo que me permita seguir con la labor de catequizar. Cine abandonado, Distrito Federal, 1927. 3 horas. El obispo Rafael va a escondidas metiendo a los jóvenes seminaristas a un cine viejo que rentó. Con cuidado, muchachos. Despacio. Eso por aquí. Despacio. Con cuidado, muchachos. Aquí jamás se van a imaginar que están refugiados un grupo de seminaristas de todas partes. Es un cine abandonado. Así es. Parece que estas butacas escucharán nuestras historias y rezos. Su creatividad es inmensa, señor obispo. Rafael, solo Rafael, soy igual que tú, un hijo de Dios. Sí, pero usted está más cerca de él, señor obispo. No te preocupes. Este lugar es un poco incómodo, pero... verás que será muy seguro para escondernos.